Tenemos a esta hora, a las 8:52, a la secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial del municipio de Soacha, la arquitecta Andrea Rosso, que nos cuente básicamente en qué consiste ese decálogo, en qué consiste esas medidas preventivas que se están tomando desde la Alcaldía Municipal. Arquitecta, bienvenida, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes, nuestros queridos soachunos y a la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, esto es una pequeña información de buenas prácticas que debemos adoptar como ciudadanos. Pero me llama mucho la atención precisamente la introducción que hace, y es que en ocasiones vemos todo esto como una colaboración. Pero resulta que esto también hace parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como habitantes de un territorio, y eso lo dice perfectamente nuestra ley de gestión del riesgo, el 1503 del 2012, donde precisamente nos dice, venga, todos, absolutamente todos somos responsables en el tema de riesgo frente a las etapas de prevención, de socialización, de atención, etcétera. Pero para entrar un poquitico en materia, ¿de qué se trata el decálogo de atención a emergencias en caso de que de manera preventiva para lo que se nos viene? Porque si realmente como tal la ola invernal se estima que esté con fuertes precipitaciones para el mes de abril. Como se han podido dar cuenta, hemos tenido dos eventos en el municipio que cae fuertemente agua, o sea, cae mucha cantidad de agua en poco tiempo. Y eso fue lo que le tocó a Mocoa. Creo que todos estamos haciendo seguimiento de esta noticia y no queremos que nos pase lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El municipio obviamente tiene una red de alcantarillado, pues en el buen sentido, obsoletas, porque la ciudad creció, los asentamientos consolidados eran para viviendas residenciales, pero resulta que están recibiendo aguas lluvias de zonas de ladera. Entonces, adicional a que recién las de zona de ladera, si cae mucha agua en un solo momento, pues tampoco va a tener capacidad de mover el agua. ¿Qué hicimos desde la administración municipal? Hicimos un tema de limpieza y mantenimiento del río Soacha, que eso ha permitido minimizar los impactos en algunos sectores que de cierta manera ya era históricamente cada vez que llueve se inundan. Sí. Y realmente se ha mitigado muchísimo estos eventos de emergencia en algunos sectores. Continuamos con la labor, nos faltan aproximadamente 4 kilómetros para limpiar el río Soacha, ya hacia la salida al río Bogotá. Estamos en este momento terminando esa labor para que el agua tenga por dónde correr, porque ese es el objetivo, el agua tiene que tener por dónde correr. Entonces, ¿cuál es nuestro decálogo y nuestra cordial invitación para todos los ciudadanos? Y es el siguiente. Primero, elabore y ajuste los planes de gestión y de gestión de riesgo comunitarios. Nosotros en años anteriores, igual este año, hemos venido acompañando, invitando a la comunidad, a los líderes comunitarios, a los conjuntos residenciales, a que adelanten su propio manual o plan de emergencia, que es el que les indica cómo deben reaccionar y el que asimismo establece cuáles son los recursos con los que cuentan. O sea, si tengo 3 extintores y dónde están, ¿cierto? Si tengo compañeros o vecinos brigadistas que tengan capacidad de atención a primeras auxilios, identificarlos, ese es el tipo de recursos. Y eso se tiene que registrar en un documento técnico que se denomina plan de emergencia. Entonces, por favor, comunidad, cordialmente invitados a que actualicen su plan de emergencia. Si requieren apoyo por parte de la administración municipal a través del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que lo coordina esta secretaría, la Secretaría de Planeación, estamos dispuestos a brindarles acompañamiento y obviamente capacitación para que puedan generar este documento. Sí, el segundo punto para tener especial atención es que revise y limpie los techos, canales y sifones de la vivienda para evitar posibles inundaciones. En ocasiones también somos descuidados, ¿cierto? En ocasiones tenemos canales sobre nuestras cubiertas y se nos olvida que ahí a veces hacen nido nuestras palomas, o a veces los niños cuando empezaban a jugar que botan basura sobre los tejados. Entonces, una cordial invitación para que revise sus cubiertas y obviamente elimine esos desechos que están sobre las mismas. Tercero, si vive en zona de ladera o pendiente en época de lluvia, pone en riesgo su vida y la de los suyos. Acá es sabido que tenemos asentamientos humanos de origen informal ubicados en zona de montaña, que muchas de esas zonas están en alto riesgo y la comunidad lo sabe, los polígonos de alto riesgo están claramente definidos. Pues una principal o el principal llamado es que usted, como responsable de su propia vida, si tiene conocimiento de que es una zona de alto riesgo, pues la invitación es que por lo menos evacúe de manera temporal. mientras pasan estos tiempos de precipitaciones altas que significan que cualquier momento en la tierra obviamente se puede deslizar. Entonces es un cordial llamado para que se apoyen de pronto con vecinos que vivan ya en zonas un poco más seguras o con familiares, ¿sí? Pero el principal llamado es ese, seamos un poco más responsables con nuestras propias vidas y evacuemos de manera temporal mientras obviamente pasan las olas de lluvia. Cuarto, lidere con la comunidad planes de recuperación vegetal y de terreno para lograr la estabilidad de los suelos. Y es que, bueno, hemos visto que algunos asentamientos humanos de origen informal, algunas zonas que ya se han recuperado por condiciones de riesgo, pues el llamado es que la responsabilidad no solo es de la administración en ir a hacer intervenciones, sino de todos, un trabajo comunitario. ¿Por qué no pensar en proyectos de huertas caseras comunitarias? ¿Por qué no pensar en generar unos escenarios paisajísticos un poco más bonitos para estos sectores? Entonces, también la administración municipal, a través del Consejo de Gestión del Riesgo y a través de la Secretaría de Planeación, puede brindar orientación para que formulemos este tipo de proyectos en este tipo de zonas. Quinto, organiza la limpieza de bocatomas, sistemas de desagüe quebradas, por ningún motivo desvíen y taponen caños y desagües. Y eso también es un cordial llamado para toda la comunidad. Y es que si bien es cierto, la administración pues ha venido haciendo una serie de intervenciones, pues no hemos tenido la capacidad de cubrir algunos puntos estratégicos, como por ejemplo son los puentes, ¿cierto? Sabemos que debajo de los puentes generalmente se acumula mucha basura. Sí. Entonces hay un especial llamado, primero pues obviamente a que la comunidad del sector pues adquiera una buena práctica y no deposite basura ahí. Y de cierta manera sí podemos hacer un trabajo comunitario para limpiar en lo que podamos y en nuestra medida, obviamente sería arriesgar nuestras propias vidas para quitar basura de esos sectores. Y lo otro es que en caso de emergencia, se le solicita cordialmente a la comunidad que no rompa los jarillones de los ríos. Recuerden que el río Soacha es un río elevado y o Río Claro, por ejemplo, también alcanza a superar un nivel más por encima del nivel cero de los mismos barrios aledaños. Entonces, cuando la comunidad intenta, o por ejemplo, se inundan y pretenden de que vamos a aperturar el río para que el agua corra hacia allá, pues el agua no les va a correr, porque es que el agua ya viene con una capacidad máxima. Uh-huh. El cordial llamado en esas situaciones es esperar a que pare la lluvia, a que baje un poco la inundación y que a través de las autoridades, que es de bomberos municipal, se les indique o no si hay lugar a que se pueda romper o no un jarillón para desviar las aguas, porque esto puede ocasionar más adelante otra inundación en otro barrio. Entonces, por favor, el llamado especial es a que no guarden, o sea, a que guarden la compostura, a que confíen en las autoridades municipales, a que reporten en caso de emergencia y nosotros estaremos haciéndoles el acompañamiento técnico oportuno. Bueno. Sexto, evite que los ríos y canales se llenen de sedimentos, basuras, troncos, llantas y otro tipo de materiales. Ciudadanos o achunos, por favor, un especial llamado. Si usted vive cerca de un río, de un cauce hídrico, por favor, ayúdenos a monitorear qué está pasando. Y en verdad, este es un llamado solidario a que juntos, a que todos trabajemos en poder recuperar esas zonas y por lo menos limpiarlas, quitar esas obstrucciones que pueden generar taponamientos en un eventual aguacero. Octavo, infórmese continuamente con las autoridades locales sobre las condiciones climáticas de la región. Nosotros, si bien es cierto, no generamos reportes oficiales por parte de gestión del riesgo, sí es muy fácil monitorear a través de la página del IDEAN, que nos está informando para esta semana, esperamos lluvia los días jueves o viernes. Al final de la semana, ¿cierto? Al final, digamos, de la semana. Pero vamos a hacer lo siguiente, y es que desde el grupo de gestión de riesgo, a través de los medios territoriales, como de comunicación territoriales y de la página de la administración, vamos a empezar a reportar también semanalmente a partir del IDEAN información clave para nuestro territorio y para que estemos pendientes. Noveno, permanezca atento a los comunicados de prensa y las recomendaciones emitidas por la unidad de riesgo del municipio. Entonces, un cordial llamado a que, por favor, y de antemano ofrezco, agradezco que nos brinden este espacio para poder brindar esa información a nuestra comunidad. Décimo, sea responsable con los horarios de recolección de basuras. Esto evitará un posible rompimiento de las bolsas que generan obstrucciones en los canales de desagüe y sistemas de alcantarillado. Entonces, también un especial llamado a que, por favor, cuando saquen sus basuras a las calles, pues sean los horarios establecidos. Sí, arquitecta, estoy revisando aquí este decálogo, los 10 puntos que usted nos acaba de socializar y de compartir a nuestros oyentes. ¿Estos 10 puntos fueron pensados para Soacha con las condiciones que tiene Soacha? Así es. Y son un llamado a buenas conductas que cada uno lo pueda hacer desde su unidad habitacional. Recordemos que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo hace parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. El Sistema Nacional es el que se activa y a través de ellos es que recibimos una serie de orientaciones y recomendaciones. Entonces, todo eso hace parte de un protocolo institucional del Sistema Nacional. Sí, ¿cuál es la principal imprudencia que cometemos los huachunos justamente? ¿Cuál de estos 10 puntos el que más rompemos y que nos causan emergencias? La disposición de materiales y desechos. Qué tristeza, ¿cierto? No hemos aprendido en eso.